Bienvenidos a un nuevo programa de Mensajes de Éxito, con los pastores Esther y Alberto Antúnez, del Ministerio Presencia de Dios Marcos Paz. Al escuchar Mensajes de Éxito, te sentirás desafiado y motivado para ir más allá y alcanzar tus sueños. Aprenderás a sanar tus emociones, vivir tu presente y desarrollar tu potencial. Que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. Gloria a Dios, ese aplauso es para Dios, es para Él, así que dáselo fuerte, dáselo con ganas, dáselo con pasión, porque Dios te trajo en esta noche para darte lo mejor de Él, para darte un milagro, para darte una bendición, para darte todo lo que estás necesitando. Amén. ¿Cuántos vinieron con ganas de recibir una palabra? ¿Cuántos vinieron sedientos por una palabra, con hambre del Espíritu de Dios, de ser llenos? Amén. Los que más reciben de parte de Dios son los que más necesiten. Los que están más vacíos son los que más van a recibir de parte de Dios. Por eso en esta noche te voy a pedir que te vacíes. Que te vacíes de todo prejuicio. Quizás viniste a ver qué van a hablar, qué van a predicar, qué van a decir, otra vez lo mismo. Vacíate de todo prejuicio. Te voy a pedir también que te vacíes de todo problema, de toda preocupación. Lo que va a ser después, déjalo para después. Ahora estás en la presencia de Dios, disfruta la presencia de Dios. Disfruta lo que Dios tiene preparado para vos esta noche. Decir, me voy a vaciar de todo. Vacíate de toda preocupación, de todo prejuicio, de todo el que dirán. No te preocupes por nada más que por recibir una palabra de Dios. Amén. Te voy a invitar a que te pongas de pie. Y que prepares tu mente, tu alma, tu cuerpo, tu espíritu. Que prepares todo tu ser. Que prepares la atmósfera, que prepares el ambiente para que la palabra de Dios en esta noche sea una semilla en tu espíritu. Que crezca, que florezca, que dé frutos, que cambie tu vida, que cambie tu familia, que cambie todo tu ser. Porque Dios te trajo en esta noche, a pesar de la lluvia, a pesar de todo, Dios te trajo en esta noche porque quiere bendecir tu vida, porque quiere llenarte, llenarte de su gloria, de su pasión, de su poder, de sus ganas, de sus bendiciones. Levanta tus manos en esta noche en señal de victoria. Levanta tus manos y le vamos a dar la mejor adoración. Algo va a suceder. Cerrá tus ojos, levanta tus manos. El Espíritu Santo de Dios te trajo en esta noche. Sí, Señor, renueva nuestras fuerzas. Algo va a suceder en esta noche. Algo va a suceder, iglesia, en esta noche, en los próximos minutos, en las próximas horas. Dios tiene algo preparado para tu vida. Sí, Señor. Hay algo especial. Hay unción. Hay presencia de Dios. Hay milagros en esta noche. Esta noche van a ocurrir sanidades. Sí, Señor. Renuévame, Señor. Renueva la fe. Renueva las ganas, Señor. Renuévame, Señor, en esta noche. Santo, santo, santo, sí, Señor. Necesito ser cambiado, Señor. Necesito ser transformado, papá. Sí, Señor, necesito más de ti, Jesús, necesito más, necesito más. En esta noche hay una unción, hay presencia, hay poder. Yo declaro en el nombre de Jesús, aquellos que están atados por vicios, aquellos que están atados por brujería, aquellos que están atados por maldiciones, por palabras, aquellos que están atados por la falta de perdón, aquellos que están atados por la injusticia, yo declaro en el nombre de Jesús que todo, toda atadura se rompe, toda cadena se rompe, toda maldad se rompe en el nombre de Jesús, porque aquí hay presencia, hay una unción que rompe todo yugo, hay una unción que te va a hacer libre en esta noche. Sí, Señor. Santo, santo, santo, no salgas de tu presencia. Santo, sí, decile, Señor, necesito más de ti, necesito más de ti, necesito más de ti. Sí, Señor, todo mi ser te anhela, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, te anhelo, anhelo tu presencia, Jesús, anhelo tus milagros, anhelo tu amor, anhelo tu paz, Señor, necesito de ti, Señor, en esta noche, Señor. Sí, Señor, santo. Cada rincón de mi vida, cada pensamiento, cada parte de mí te anhela, Señor. Entrégale tu vida, entrégale todo a Él, y Él te va a dar todo, todo lo que estás necesitando. Entrégale tu todo a Dios, y Él te va a dar su todo. Entrégale tu mejor alabanza, tu mejor adoración. Santo, santo, santo, santo, hay presencia y unción en esta noche. Gloria a Dios. Santo, dale, dale tu mejor alabanza, Señor. Santo, prepara nuestra vida, Señor. Prepara mi vida, Jesús. Prepara mi vida, prepara mi Espíritu Santo. Santo, restáurame, Señor. Restaura familia, Señor. Restaura vida, Jesús. Declaro, Señor, que toda depresión se va. Quizás viniste cansado, viniste angustiado, viniste deprimido. Declaro en el nombre de Jesús que Él te va a renovar, que toda depresión se va, que toda angustia se va en el nombre de Jesús. Todo distracción se va en el nombre del Señor. Todo mal pensamiento, eso que te dijeron, esa maldición, se va y se corta en el nombre de Jesús. Santo, restáuranos, Señor. Todo desánimo. Todo desánimo se va en el nombre de Jesús. Declaramos que una gloria, que una unción desciende en este lugar. Oh, santo, sí, calaba, raba. Santo, santo, santo. Déjate llenar por su Espíritu. Santo, santo, déjate llenar en esta noche. Decir, Señor, me entrego todo a ti, Jesús. Esta es mi noche, esta es tu noche. Santo, santo, santo. Señor, necesito más de ti, Jesús. Gloria a Dios. Dale un fuerte, fuerte, fuerte aplauso. Santo, sí, Señor. Te bendeciré, dulce Señor. En esta noche te bendeciré y serás de bendición. No solamente para vos, cuando vuelvas serás de bendición. Yo soy tu pastor, dice el Señor. Yo soy tu pastor y nada te va a faltar. Gloria a Dios y dale un fuerte aplauso a él, santo. Gloria a Dios. Santo. Gloria a Dios. Ahí donde estás, levanta tu mano y declara conmigo: mi victoria interior se refleja en el exterior. Dios primero va a hacer una obra en tu espíritu, y esa victoria en tu espíritu traerá milagros, traerá sanidades, traerá prodigios, traerá señales, traerá cambios en tu vida, en tu familia, en tu barrio, traerá cambios a donde te muevas, porque Dios en esta noche va a trabajar en tu interior, va a trabajar en tu espíritu y te va a decir: sos un ganador, sos más que vencedor, sos más que victorioso, por eso te traje en esta noche, en este lugar. Amén, gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso a él. Gracias, Señor. Toma asiento. Vamos a tratar de hacer, voy a tratar de hacer una prédica breve, así se van tempranito. ¿Cuántos le tienen miedo al agua? Ahí hay una de azúcar, así que... Gloria a Dios. ¿A cuántos le dijeron alguna vez: tenés que ser un buen perdedor? ¿Cuántos le dijeron alguna vez esa frase? Tenés que saber perder. ¿Te dijeron? Dice que una vez estaba Jaimito, va corriendo a la casa y le dice: papá, papá, otra vez perdimos, jugamos a la pelota y perdimos. Y el papá le dijo: pero bueno, Jaimito, tenés que saber perder, a veces se gana, a veces se pierde. Y Jaimito le dice: pero papá, yo ya sé perder, soy un experto en perder, ahora quiero saber ganar. ¿Cuántos quieren aprender a ganar? Amén. En esta noche Dios te va a enseñar cómo ser un ganador, porque si sos hijo de Dios, sos hijo del Rey, sos más que vencedor. Si Jesús es un ganador, yo soy un ganador, porque tengo el ADN de Jesús, heredé las victorias de Jesús, y yo sé que con Cristo soy más que vencedor. Amén. Muchas veces venimos acá, escuchamos, qué lindos testimonios, espectaculares los testimonios, lo que Dios está haciendo en este lugar es grandioso. Pero a veces miramos y decimos: Dios, ¿cuándo me va a tocar a mí? ¿Cuándo va a llegar la hora a mí de pasar y dar ese testimonio? Eso que te estoy pidiendo, ese milagro, Señor, yo quiero que llegue la hora de que me toque a mí dar ese testimonio. Decirle al que está al lado: te llegó la hora. Te llegó la hora, ¿sabes qué? Te llegó la hora de ganar. Si viniste aquí, venciste la lluvia, venciste los problemas, venciste todo, es porque Dios te escogió en esta noche para decirte: llegó la hora de que empieces a ganar. Si ya te cansaste de ver a otros triunfar, de otros ganar, y decís: ahora me toca a mí, yo te digo de parte de Dios: te llegó la hora, ahora te toca a vos aprender a ganar. Amén. Gloria a Dios. Yo no sé si esto te alegra, pero yo sé que Dios hizo de mí un ganador, un triunfador, y hoy voy a usar todas las herramientas para ganar, para tomar todas las bendiciones que Dios ya puso en mi camino. ¿Cuántos son de clase media? ¿Clase baja? A ver, ¿algún privilegiado de clase alta? ¿Sabes qué? Ese es un gran problema. que dejamos que el mundo, la vida nos catalogue. Vos sos clase media, vos sos clase baja, vos sos clase alta. ¿Sabes qué? Yo no soy de ninguna clase, yo soy del reino, yo soy hijo de Dios. A mí nadie me cataloga clase media, alta, baja. Yo soy único, irreemplazable, irrepetible, el más lindo, el más fuerte. Eso es lo que hizo Dios de vos. Y esa es una mentalidad que tenemos que cambiar. La mentalidad de esclavo. ¿Sabes qué? El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, la mayoría nunca pudo llegar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no pudieron cambiar su mentalidad, su forma de pensar. Estaban en el desierto, rumbo a la tierra prometida, y seguían pensando como esclavos. Seguían con esa etiqueta de que sos esclavo. Entonces nosotros muchas veces nos quedamos con esa etiqueta de que sos clase baja, sos clase media, sos clase alta. Yo no soy de ninguna clase. Decir, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios, yo soy hijo del Rey, y yo voy a alcanzar todo lo que Dios me prometió. Amén. Y para aprender a ganar, ¿cuántos quieren aprender a ganar? ¿Cuántos quieren conquistar? ¿Qué es ganar? Ganar es obtener algo que estás buscando. Obtener un beneficio, obtener una utilidad, obtener una bendición. Es luchar por algo y alcanzarlo. Eso es ganar. Amén. ¿Cuántos quieren aprender a ganar? Pero para aprender a ganar, el Señor te dice, tenés que cambiar tu forma de pensar. Tocale la cabeza al de al lado y decirle, tenés que cambiar tu forma de pensar. Lo primero que tenemos que hacer es sacarnos esa mentalidad de Egipto, esa mentalidad de esclavo, esa mentalidad de, si no lo ves, no lo arregles. ¿Cuántos piensan así? Total, si no se ve, ¿para qué lo vas a arreglar? El baño no lo voy a pintar si ahí no lo ve nadie, lo vemos nosotros nada más. La tapa del baño, seguimos metiendo la mano hasta adentro y estirar la cosa para que salga el agua. Total, si no se ve, no se arregla. Total, si el calzón está roto, pero nadie lo ve, da lo mismo, ¿no es cierto? La medio ojereada, sí, pero igual nadie la ve. ¿Cuántos vinieron con medio ojereada? No me levante la mano. Esa es mentalidad de esclavo, todo lo roto, todo lo sucio, lo desprolijo. Acá hay gente, no, acá no, en presencia no. Yo cuando me puse de novio con la pastora, fui a visitarla. Y ahí pasé por los ojos, por el escáner de mi suegra. Así me analizó de cabeza, de punta abajo, de atrás adelante, de todos lados me analizó. Y después que me fui, le dice, bueno, vas a andar bien con este chico. Es pobre, no tenía zapatilla de marca, ni ropa de marca, ni nada, pero es limpio. Así que va a llegar lejos. Me dio el ok. ¿Por qué? Por ser limpio. Porque esa también es otra mentalidad de esclavo, la mentalidad de ves algo sucio, no lo arreglás, no lo reparás. Y mirá qué interesante que la Biblia dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. O sea, está relacionando mugre con pecado. Amén. ¿Y por qué Jesús le lavó el pie a los discípulos antes de cenar? ¿Cuántos van a cenar sin lavarse las patas? Aprende de Jesús, ahí está la limpieza. Esa es otra mentalidad de esclavo. La mugre, si no lo veo no lo arreglo, la impuntualidad, llegar tarde, no cumplir horarios. Si no cumplís un horario en un trabajo, ¿cómo Dios te va a entregar las naciones? Si no cumplís un horario en un grupo, ¿cómo Dios te va a entregar un ministerio, una iglesia? Eso es mentalidad de esclavo, es decir, cancelo toda mentalidad de esclavo. Otra forma de actuar, y esto es muy propio de los latinos, de los argentinos. Hay un libro escrito, dice, el subdesarrollo está en la mente. La escasez o no depende del ambiente, no depende del país, de los políticos, porque si fuese por el país, nosotros tendríamos que ser todos ricos, ¿no es cierto? Acá hay riquezas, hay turismo, hay verde, hay frío, hay calor, tenemos todos los climas, tenemos, sin embargo, pasamos escasez, pasamos necesidad, y la culpa no es de Fariña. No es que se llevó toda la plata. Sí, porque estamos acostumbrados a echarle la culpa al país, a esto, a aquello, y no nos hacemos cargo de lo que nos corresponde. No cuidar las cosas, eso es una mentalidad de esclavo. Por eso los baños públicos están todos rotos, se afanan el papel higiénico, ven algo roto y lo rompen más. Decirle a que está al lado, te están predicando. Aplicar la ley del mínimo esfuerzo. Lo atamos todo con alambre. Metemos cinta scotch a todo. Hacer todo, todo a medias. Decir, si ves algo, decir, si veo algo roto, lo arreglo. Y si no sirve, lo tiro. Es así de simple. Tenemos guardado en el galpón del fondo roperos viejos, heladeras viejas, mesas de tres patas, sillas de dos patas, por las dudas. Tengo un conocido que encontró un zapato en la calle y se lo llevó y se lo guardó. Le digo, ¿para qué quieres un zapato? Por las dudas. Me dice, ¿qué pensás, quedarte manco? Le digo, no, rengo. Lo mismo. Aplicar la ley del mínimo esfuerzo, eso es muy muy argento, ¿no es cierto? Aplicar la ley del mínimo esfuerzo, total, para zafar, zafamos. Si puedo hacer que el otro pague el sándwich, y bueno, es para zafar, ¿no es cierto? El síndrome del no. ¿Cuántos conocen esa gente que le vas con una propuesta, con una idea y te dice, no, no se puede? Y le das otra idea y le decían, no, es muy difícil. Y le das otra idea y decís, no, pero con el país como está, y me voy a comprar un auto. No, pero el seguro, con lo caro que es, te vas a comprar un auto, ¿viste? Esa gente que tiene el síndrome del no. O si no, empieza hablando y lo primero que te dice, no, ¿viste vos que? Decís, cancela el no. Empieza hablando con no, en negativo, y acá en presencia no usamos el no, el nunca. No usamos, ¿viste? Posponer. Ese es otra mentalidad de esclavo, dejar todo para mañana, empezar algo y no terminarlo. Otra mentalidad de esclavo es hablar en pequeño, te estoy tirando todo para terminar, para volarte la cabeza. Hablar en pequeño. Diosito, hermanito, chiquitito, un poquitito, un sueldito, un milagrito. ¿Cuántos hablan? ¿Cuántos conocen a gente que habla así? Todo en chiquito. Y acá en presencia, al que habla en chiquito le damos una palizota grandota y lo mandamos al cielote, porque acá sembramos palabras de bendición, palabras de aliento, palabras de grandeza, porque no tenemos un Dios chiquito, tenemos un Dios enorme, un Dios grande, un Dios poderoso. ¡Santo! Y esto es algo que me revienta. Ya lo sé. Decir, ya lo sé. La mentalidad de ya lo sé, esa es la mentalidad de esclavo, el que lo sabe todo. El que dice, no, esta prédica ya la escuché, yo la entiendo bien, pero esta negrada no entiende nada. Yo ya lo sé. Gente que no tiene humildad, que no sabe decir, esto no lo sé, esto lo quiero aprender. La sabiduría está en aquel que dice no sé, porque el que dice no sé, dice yo puedo aprender más, necesito aprender más. Pero el que dice yo lo sé, se cree que todo lo que él sabe es todo lo que se conoce y no tiene la posibilidad de crecer más. Amén. Levantá la mano conmigo y decir, cancelo de mi vida toda mentalidad de esclavo. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios? Pero, a ver, un aplauso fuerte, no un aplauso de esclavo. Un aplauso apasionado, no un aplauso de esclavo. Levanta la mano y decir, mente de esclavo nunca más. A ver, otra vez, decir, mente de esclavo nunca más. Gloria a Dios, vamos a dejar de tener esa mentalidad de esclavo. Esto lo predico porque el Señor me habla a mí también. Hay un montón de cosas que tengo que cambiar, que corregir, pero acá buscamos una iglesia con excelencia, una iglesia poderosa, donde si ves un papel en el piso, levantalo, tiralo a la basura. Ves una silla rota, arreglala. Ves algo para corregirlo, pero tenemos que trabajar con excelencia. Eso es lo que nos lleva al triunfo, la excelencia. Me encantó el testimonio de Mabel. No le dio lo mediocre, no le dio lo más barato, no le dio lo más simple, le dio lo mejor. Y no solo lo mejor, le dio el doble. Cuando vos das lo mejor de vos, Dios te da todo de sí. Amén. Cuando vos das lo mejor, seguro, garantizado, vas a cosechar lo mejor y 100 veces más. Amén. Decís, mente de esclavo, nunca más. Dice que Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu casa y de tu parentela. Porque le dijo, vete de tu casa y de tu parentela, si ya al irse de su tierra, y obviamente no se va a levantar la casa al hombro, ¿no es cierto? Si al irse de su tierra también iba a tener que dejar su casa y también sus parentela. Porque tierra significa lugar físico, tierra significa dejar el lugar donde estás, pero casa y parentela significa cambiar tu forma de pensar. Dios quiere que te muevas, que cambies tu forma de pensar. Si en tu casa no quiere cambiar, cambia vos. Si en tu casa hay mediocridad, cambia vos. Si en tu casa nadie arregla nada, comenzá a arreglarlo vos. Si en tu casa nada limpia, comenzá a limpiar vos. Porque cuando el cambio lo haces vos, todo a tu alrededor cambia. Amén. ¿Cuántos me creen? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a Dios? A veces pensamos que cuando uno gana, otro pierde, ¿no es cierto? Esa es una forma de pensar. Pensamos que, bueno, si yo hago un buen negocio, yo tengo mi ganancia, hay otro que pierde. Esa es una forma equivocada de pensar, porque cuando vos haces un buen negocio, si el otro pierde, nunca más hace un negocio con vos. Decir, tengo que ganar y ganar. Ganar y dejar ganar. Ganar y hacer que el otro gane también. Imagínate en una discusión de pareja. Si uno gana y el otro pierde, ¿quién pierde? Los dos, ¿no es cierto? En un problema de familia, en un problema de los hijos. Si uno gana y el otro pierde, ¿quién pierde? Los dos. En cambio, la mentalidad correcta, la mentalidad es ganar y ganar. Hacemos un buen negocio, vos ganás, yo gano, entonces vamos a volver a hacer un buen negocio. Porque es ganar y ganar. Ganar y ganar es compartir tus conocimientos, tus dones, tus talentos, lo que Dios te dio. Muchos dicen, no, si esto me costó aprenderlo, andá y que te cueste a vos también. Decía, hay que compartir. Hay que compartir lo que Dios te dio, porque cuando vos compartís lo que Dios te da mucho más. Cuando vos te vaciás de todo lo que tenés, Dios te vuelve a llenar y te transformás en un río de abundancia, de bendiciones hacia otros y de parte de Dios a tu vida. Amén. Decí, voy a compartir un poco más. Dios le dijo a Abraham, vete de tu casa y tu parentela. ¿Sí? En otras palabras, le dijo, si querés ser un ganador, yo te doy una promesa, yo te doy una palabra, pero vos te tenés que ir, te tenés que empezar a mover, a caminar la tierra, a tirar currículum, a preguntar acá, a buscar allá, a pedir consejo allá, a moverte, decir, tengo que moverme un poco más. Jesús dijo, el que pide halla, el que busca encuentra. Amén. Tenés que salir, pedir, llamar, buscar, no esperar a que las cosas suceden. Vos querés lograr algo, tenés que moverte. No esperes el milagro, vos tenés la posibilidad de generar el milagro. Amén. Decirle a que está al lado, el milagro está en vos. Si te dicen que no, busca en otro lugar. Pero tenés que tomar la iniciativa. Amén. Dios después de Moisés cambió la forma de trabajar. Con Moisés Dios le decía, yo muevo la nube y vos te movés. Yo muevo la nube y vos te movés. Y cuando se murió Moisés, le dijo a Josué, vamos a cambiar la forma de trabajar. Ahora vos te movés y yo me muevo con vos. A donde vayas, yo iré. Todo lugar que pises, yo pisaré. Todo lugar que pises, lo vas a conquistar. Dios cambió la forma de trabajar. Ahora Dios se mueve con los que se mueven, con los que toman la iniciativa. ¿Cuántos quieren ganar? ¿Cuántos tienen ganas de triunfar en la vida? ¿Cuántos tienen ganas de tener éxito? Amén. Decí, hay que tomar la iniciativa. hay que tomar la iniciativa, hay que moverse un poco más, hay que juntar fuerza, pasión, ganas. Para eso venís a este lugar, para llenarte de ganas, de pasión, de fuerzas, para que Dios te dé la iniciativa, las ganas de salir nuevamente a pelear por tu familia, por tu matrimonio, por tu trabajo, por tus hijos. Acá venís a juntar, a llenarte de energía para salir a la calle, predicar, conquistar, buscar y volver a ganar. Amén. Para eso tenés que tomar la iniciativa. Y acá en el nombre de Dios te vamos a dar la fuerza, la pasión, te vamos a llenar la vida de unción para que tomes la iniciativa y salgas a ganar. Dice en Lucas que Jesús iba caminando y se encontró con un grupo de gente que llevaba un cajón, iban a un entierro, llevaban el cajón, y Jesús se encontró. Y en ese cajón llevaban un joven muerto. Jesús se encontró con con esa gente, lo detuvo, tocó el cajón y le dijo: joven, levántate. Y dice que el joven se levantó y comenzó a hablar. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Toda persona que no toma la iniciativa de su vida es como el muerto ese que va en el cajón. Te llevan de aquí para allá, te pasean y vos sin hacer nada. Como muerto, dejás que te manden, que te juzguen, que te cataloguen, que te critiquen, y te llevan y te llevan y te llevan de aquí para allá. La falta de iniciativa es eso. Es como un muerto, y ¿sabes qué? A ese muerto lo llevaban directo a la tumba, directo al sepulcro. Si no tomás la iniciativa en esta noche en tu vida, vas directo al sepulcro. Dios te trajo en esta noche para decirte: levántate y comienza a hablar, levántate y comienza a hablar, a buscar, a pelear, a pedir, no dejes que te lleven directo a la tumba. Dios tiene un destino de gloria para tu vida. No vas a ir directo a la tumba aquellos que toman iniciativa, y Jesús está en esta noche para decirte: levántate, levántate y comienza a hablar. No calles más eso que tenés para decir. No tengas más temor. Yo estoy contigo, yo te doy la orden. Levántate y comienza a hablar. Gloria a Dios. Santo. ¿Cuántos están vivos? Amén. ¿Cuántos están vivos? Amén. ¿Cuántos le dan un grito de victoria? Están vivos. Aquí está Jesús que te dice: levántate y comienza a hablar, a gritar, a aplaudir, porque en esta noche estás vivo. Estás vivo. No te van a pasear más. No te van a llevar de las narices de aquí para allá. Estás vivo. Toma la iniciativa. Hay un destino de gloria, de victoria. Sos un ganador y el triunfo está asegurado. Santo. Gloria a Dios. ¿Cuántos ganadores hay acá? Dios tiene un destino de gloria para vos. Y en ese destino, ¿sabes qué? Hay un camino por andar. Hay un camino por transitar. Y en ese camino te vas a equivocar. Mucha gente no llega al éxito, a su triunfo, no llega a ser un ganador, ¿sabes por qué? Por temor a equivocarse. Por temor a meter la pata, por temor al que dirán, qué van a decir de mí, y si me equivoco, y si fallo, y si el negocio me sale mal, y si ese chabón es un endemoniado que no lo aguanto, y lo dejas y te buscas a otro. Decís: tengo derecho a equivocarme. Tenés derecho a equivocarte. Tenés derecho a cometer errores. Pero lo que tenés es la obligación de avanzar, a pesar de que te equivoques, a pesar de los fracasos, a pesar de todo lo que se venga. Dios te prometió el éxito, la victoria, el triunfo. Dios te prometió que sos un ganador. No le tengas miedo al error, no le tengas miedo a la equivocación, no le tengas miedo al fracaso, porque para llegar a tu triunfo vas a pasar por muchos fracasos, pero que vas a llegar, vas a llegar. Amén. Y si te equivocas, pedís disculpa y listo. ¿O no? ¿Te equivocaste? Pedí disculpa, remendá el error y seguís adelante. ¿Fracasaste? Te levantás y volvés a pelear, a buscar, a seguir. ¿Amén? Pero para eso hay que seguir creciendo, hay que seguir buscando, hay que seguir anhelando alcanzar la promesa que Dios me dio. Hay que dejar de ver a solamente el triunfo de otros, hay que dejar de ver los problemas de otros, y hay que comenzar a ver lo que Dios puso en nuestro corazón. Ese sueño, eso que tenemos que lograr, esa meta, ese milagro, Dios lo puede hacer. Amén. Decirle al que está al lado: Dios puede hacer cualquier cosa. Si quieres ser un ganador, tenés que crecer más. Tenés que seguir creciendo cada día. Seguir creciendo, seguir estudiando, seguir preparándote, seguir luchando. La vida es linda, la vida es maravillosa, Dios nos dio todos los recursos. Muchas veces los problemas, las depresiones nos llevan a pasarla mal, pero somos nosotros, decíamos hoy en el grupo de varones, somos nosotros los que decidimos cómo va a ser nuestro día. O vamos a dejar que el noticiero, que las circunstancias cambien mi ser, mi humor, mi día. No, yo tengo autoridad. Amén. Decí, para ser un ganador voy a seguir creciendo. Mirá, en 1952, Edmund Hillary, ¿cuántos lo conocen? Acá del barrio. Edmund Hillary intentó escalar el monte Everest. ¿Y adivina qué pasó? Intentó escalar el monte Everest y este hombre fracasó. No lo logró. Y todos los periodistas fueron y le dijeron, ¿cómo no lo lograste? Toda la expectativa que teníamos, ¿qué pasó que no lo lograste? Y mira, este hombre dice, en la conferencia de prensa dice, Everest, me ganaste la primera vez, pero la próxima te voy a ganar y te voy a conquistar, porque vos ya creciste todo lo que vas a crecer. Yo, en cambio, seguiré creciendo. Un año después, Edmund Hillary fue el primer hombre en escalar el monte Everest. Enseñanza, no hay monte que pueda detener a una persona decidida a crecer. Amén. ¿Cuántos están decididos a crecer en esta noche? Gloria a Dios. Hay que aprender cosas nuevas, estudiar, preguntar a mentores, prepararte, no dejar de crecer, porque cuando dejas de crecer, comenzás a decrecer. ¿Sí? Decidite a conquistar nuevas montañas. Poner más prédica, eso es crecer, escuchar las prédicas, leer libros, escuchar más alabanza, dejar de escuchar a Leo Matioli y escuchar alabanzas, cosas que cambien el ambiente, dejar de escuchar música, me dejaste, me engañaste, como le digo a mi mujer, y escuchar alabanzas, cosas que te hagan crecer espiritualmente, porque cuando creces en tu interior, eso se refleja en resultados. Amén. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie. Me encantó las promesas de Dios a Abraham. Le dijo, haré de ti una nación grande. Decí, grande. Una nación grande, sueños grandes, casa grande, coche grande, sueldo grande, todo grande. Dios, es la promesa que Dios nos hizo. Haré de ti una nación grande. ¿Cuántos le dan un gran aplauso a Dios? Pero grande, grande, grande. Un gran aplauso a Dios. Porque haré de ti una nación grande. Y dice el Señor, engrandeceré tu nombre. Engrandeceré tu nombre. Decirle al que está al lado, Dios te va a hacer grande. Te va a hacer grande y famoso. Y bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Ni bien, aquel que pensó en bendecirte, Dios ya lo está bendiciendo. Aquel que piensa bien de vos, Dios ya lo está bendiciendo. ¿Sabes por qué? Porque sos de bendición. Amén. Y dice, serán benditas todas las familias de la tierra. Decí, todas. Decí, no, todas. Un poco exagerado, ¿no? Todas las familias de la tierra. En realidad pueden ser las que me rodean, algunos, los que vienen a la iglesia. Pero él dijo, todas las familias de la tierra. Es un poco exagerado, Dios, pero mirá, los todos de la Biblia. Porque Dios es exagerado. Por eso me hizo exageradamente lindo. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todo lo que hagas prosperará. Todo te saldrá bien. Decí todo. Estoy preparado para toda buena obra, decía Pablo. Estoy enriquecido en todo, decía. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Decí todo. Vayan y prediquen a toda la tierra, decía toda la tierra. Dice el Salmo, mi Dios suplirá todo lo que les falta. Qué exagerado este Dios. Dios es el dueño de toda la tierra, decía todo. Esa es mentalidad ganadora, mentalidad grande, la mentalidad de Dios. Saber que todo lo podemos conquistar, que todo lo podemos lograr, que un Dios poderoso está dentro nuestro, ayudándonos a lograr todo, a conquistar, a sanar, a predicar, a trabajar y ganar, a ser el mejor, a ser cabeza y no cola. Ese es tu Dios, ese es el Dios que te habita, ese es el Dios que te dice en esta noche, sos un ganador, porque conmigo sos más que vencedor. Porque todo es posible, porque cuando vos le das todo a Dios, Dios te da todo y todo, todo, todo te lo va a dar, todo te saldrá bien, todo lo conquistará, todo lo logrará, todo, todo, todo. No te achiques, no te achiques, Dios tiene todo para su vida, Dios tiene todo para tu familia, Dios tiene todo para tu economía. No te achiques, iglesia, créele a Dios, Él dijo, todo. Todo lo que hagas te saldrá bien. Dale un fuerte aplauso, que no sea un aplauso de esclavo. Dale un fuerte aplauso a Dios. Gloria a Dios. Una alabanza, la mejor alabanza, la mejor alabanza. Sí, Señor. Todo, todo, todo, todo. Todo, todo va a ser transformado. Gloria a Dios. ¿Cuántos ganadores hay en esta noche? Te doy el último punto. El último punto y nos vamos. Prepárame, gracias. ¿Lo tienen? Esta es una banda de excelencia. Amén. ¿Cuántos quieren ganar? ¿Querés ganar? Te doy el gran secreto de los secretos. Ponele pasión. Decís, pasión. Uy. ¿Cuánta pasión? Decís, pasión. ¡Pasión! Pasión, pero ponele pasión. Querés ganar, vas a ganar cuando le pongas pasión, cuando nada te detenga, cuando digas, eso es lo que quiero, con Cristo lo puedo. Ponele pasión a tu vida y lo vas a lograr, lo vas a ganar, vas a vencer. ¿Cuándo le pones pasión a tu vida? ¡Santo! Mi familia y su amor y me sonrío, Dios, diciendo gracias. Hay tantos motivos que agradecer, tanto me has dado, me has hecho bien, ya no me quejo, voy a agradecer. Hoy, día y noche voy a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 20 horas en Avenida Doctor Marcos Paz 638, sobre la ruta 40, es ruta 200, barrio La Ricoba, Marcos Paz. Me agradecer, tanto me has dado y me has hecho bien, ya no me quejo, voy a agradecer. Voy a agradecer, ay, ay, cuánto tú me has dado. Hoy mi alma quiere agradecer, bailando, cantando y disfrutando. Día y noche voy a agradecer, ay, ay, cuánto. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011-41-91-3291. Pienso en todo lo que me darás, que lo mejor vendrá. Diciendo gracias, pienso en todo lo que me darás, que lo mejor vendrá. Diciendo gracias, día y noche voy a agradecer. Ay, ay, cuánto tú me has dado. Hoy mi alma quiere agradecer. Una alabanza ganadora, ¿no es cierto? Esta es una iglesia ganadora, por eso estás acá, porque lo semejante atrae a lo semejante, amén. Decirle al que está al lado, sos un ganador, sos un apasionado, decirle. Dios tiene el éxito para tu vida, Dios tiene el triunfo, Dios ya te dio la victoria. No sé si viniste deprimido, angustiado, bajoneado, pero Dios en esta noche te dice, te voy a llenar de pasión, de triunfo, te voy a llenar de visiones, te voy a llenar con mi Espíritu Santo, porque cuando mi Espíritu Santo hay, hay gozo, hay pasión, hay ganas, hay alegría. ¿Cuántos apasionados hay en esta noche? ¡Santo! Santo, santo, santo, gloria a Dios, dale un fuerte aplauso, un aplauso apasionado, un aplauso apasionado, dale, dale, dale, dale, dale va, dale va, dale todo, dale, dale, dale, ahí hay pasión, dale, santo, santo. Dale, dale, no pares, hay pasión, hay pasión, hay pasión, hay pasión. Sos un ganador, sos ganador, sos ganador. Hay presencia, hay unción, hay triunfo, hay victoria. ¡Santo! ¡Amén! Gloria, nos vamos con toda. Bien para arriba, ¿sí? Amén, gloria a Dios. La alabanza más ganadora. Estar en